Nuevo sistema para las nenas. Yanquitos 12, quiero que la gocen. Ay, ay, ay, ay. Hay dos chamacas que se miran buenas y le tengo hambre, me dijo, una te la voy a tirar a ti, ¿eh? Simón, yo quiero la de azul. Para el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pay attention, no hagas bulla. Su materia es sexología. Hazme daga, daga, si real sos explosiva. Te enseñaré cómo se fornica. Siéntate en mí como te sientas en tu niga. Hazlo lento, sin ninguna prisa. Depende de tu sexo, visitas el bros con visa. Habrá problema, se la puse lisa. Dice que quiere un bebé parecido al de Dixa. Abre las piernas con ganas, porque para adentro marihuana, tienes que atenerte, saber que no es paja. Quiero pegarte un poquito con mi faja. Abre las piernas con ganas, porque para adentro marihuana, tienes que atenerte, saber que no es paja. Quiero pegarte un poquito con mi faja. Te estoy esperando, te tengo ganas. Quiero estar contigo hasta que me salgan canas. Viejos como yo tienen 100 mañas. ¿De dónde empiezo? De tu sexy cañaña. Si es por condones, tengo una caja. Mujercitas como tú a mí no me engañan. Vaya, si el corazón se me para, uy, cuando la veo en toalla. Abre las piernas con ganas, porque para adentro marihuana, tienes que atenerte, saber que no es paja. Quiero pegarte un poquito con mi faja. Abre las piernas con ganas, porque para adentro marihuana, tienes que atenerte, saber que no es paja. Quiero pegarte un poquito con mi faja. Tú eres el menor y tú el mayor. No es actuación, es combinación. Pura rapazón, o sea rimazón. Futuro music, no le eres buscando calzón. Para el mundo. One, two, one, two. Aba, aba, aba. Future music. One, two, one, two. Menor, Yankee 212. Aba, aba, aba. Yo, San Peter. Yo. Respect máximo para el Rola 504. Future music. Atento, catracho. No le le